tuvo lugar el día 14 ante el Monumento a la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, el acto nacional de la Organización de Niños de Corea para frustrar resueltamente la locura de guerra nuclear de los imperialistas norteamericanos. Lo presidió Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Pro Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido. Tras el informe de Chun Yong-nam, primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud, hubo intervenciones. Los oradores señalaron como sigue. La resolución de sanciones inventada por Norteamérica y sus seguidores es el crimen más salvaje que, al enturbiar el cielo azul de nuestro país y desmoronar el régimen socialista que es la vida para nosotros, intenta borrar las risas de felicidad y las voces de lectura de los escolares y niños de Corea. Si los Estados Unidos provocan la guerra en esta tierra, nos incorporaremos al combate sagrado de represalia, con armas en nuestras manos, y demostraremos claramente la valentía de los hijos auténticos de la patria socialista, pequeños revolucionarios.